Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. En la semana en la que un hombre en situación de calle murió a la intemperie en la ciudad, el gobierno local de Cambiemos justificó con los mismos argumentos que las autoridades nacionales que se trata de personas que no se dejan ayudar. Pero además, en conferencia de prensa, apenas 2 días después del deceso, anunciaron la construcción de un refugio para animales abandonados. Y el intendente Carlos Arroyo se animó a decir que Mar del Plata debe ser la ciudad de los animales felices y que cuanto más conoce a las personas, más ama a los animales. Una nueva muestra de insensibilidad han dado las autoridades políticas de la ciudad de Mar del Plata solo 48 horas después de que se confirmara la muerte de una persona que pasaba sus noches a la intemperie en el macrocentro de una ciudad que, según datos extraoficiales, tiene más de 400 personas atravesando el crudísimo invierno en situación de calle. El jefe comunal, integrante de la coalición de gobierno Cambiemos, Carlos Fernando Arroyo, dijo que sobran los lugares en los paradores nocturnos de la ciudad y que son las personas que atraviesan esa situación las que se niegan a ser asistidos. Y además hizo una conferencia de prensa en su despacho en la que hizo un balance acerca de cómo está trabajando el área municipal de zoonosis con los perros callejeros y abandonados, diciendo que se pueden recuperar muy bien y que va a inaugurar un centro de zoonosis especializado en la recuperación de estos animales. Pero además lo remató con una frase en la que señaló que a veces ama más a los animales cuanto más conoce a las personas. Ahora en hombre he criado perros de los ovejeros alemanes mucho tiempo. Y realmente el perro es, cuando más conozco a veces a los seres, prefiero más a los perros. Con eso le digo lo que pienso los animales, ¿no? Son maravillosos. Estos bichos son capaces de hacer por un ser humano lo que a veces un ser humano no hace por otro ser humano. Esta es la verdad. A raíz de la junta de firmas de vecinos autoconvocados, 11 vecinales y otras entidades intermedias de la provincia decidieron darle un marco jurídico al reclamo al presentar un proyecto por iniciativa popular previsto en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Para cumplir este objetivo buscan juntar 150.000 firmas, que equivalen al 1,5% del padrón electoral de la provincia. En la mañana activa, por FM Activa 93.1, hablamos con Susana, presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio. Y este año hemos decidido efectuar una iniciativa popular que significa la aplicación lisa y llana del artículo 39 de la Constitución Nacional y el procedimiento que ese mismo la ley 24.747 establece, que la Constitución Provincial no lo contempla, pero que tampoco lo prohíbe. Y mucho menos se prohíbe el derecho a peticionar ante las autoridades, tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial en el artículo 11. El hecho de la peticionar ante las autoridades lo estamos haciendo como entidades intermedias y ciudadanos comunes, que estamos sumamente preocupados por el tema de la seguridad, todo lo que los vecinos están sufriendo en el tema de los delitos en los distintos barrios de Santa Fe, porque abarca y atraviesa cualquier barrio de Santa Fe. Entonces, evidentemente que acá tienen que tomar cartas en el asunto de una forma en donde haya eficiencia por parte del Estado, haya una gestión y una vocación cierta de querer cambiar determinadas situaciones. ¿Existe una crisis migratoria a nivel mundial? A partir de la muerte en la frontera sur de Estados Unidos del migrante salvadoreño Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de casi 2 años, y de la detención de la capitana de un barco de una ONG alemana, Carola Roquete, analizamos la situación de los y las migrantes en el mundo. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Leandro Morgenfeld, docente y becario del CONICET. Y lo primero que hay que decir de todo esto es que esta llamada crisis migratoria tiene mucho más de una construcción política y discursiva de la ultraderecha neoliberal que de realidad. Si uno mira los números fríos, hoy en todo el mundo hay 258 millones de personas que emigraron. Obviamente esto engloba distintas situaciones. Dentro de ellos hay personas desplazadas, hay refugiados, hay personas que solicitaron asilo y otras que son migrantes. Ese número, que parece gigantesco, en realidad representa solamente el 3,4% de la población mundial, según últimas cifras de la ONU del 2017. No es muy distinto de lo que pasaba hace 20 años, que era casi el 3%, o lo que pasaba hace 40 años, que era el 2,3% de la población total. O sea, no hay realmente un salto cualitativo en las migraciones. Lo que hay, creo yo, es una construcción de los inmigrantes como un peligro, como un flagelo que amenaza a las poblaciones autóctonas, o supuestamente autóctonas, ¿no? Porque ese racismo, esa xenofobia, la vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que son países que se han fundado con corrientes migratorias enormes en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? En el caso de la Argentina, lo mismo, y de buena parte de los países de nuestra América. Lo que hay, creo yo, es una estrategia de estos sectores de derecha que, frente al descontento global que genera la crisis del capitalismo, la creciente concentración de riqueza cada vez en menos manos, esto genera descontento social, y el gran, si se quiere, triunfo ideológico y discursivo de los Trump, de los Le Pen, de los Orbán, los Wilders, los Kaczynski, ¿sí?, de estos sectores, los Salvini, ¿no?, es tratar de canalizar ese descontento social hacia el inmigrante. Se dieron a conocer los resultados del segundo censo popular de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, tras el primero realizado en el año 2017. Los datos fueron tomados en el mes de abril de 2019, arrojando información muy distinta a la provista por el gobierno porteño de Rodríguez Larreta. Algunas de las cifras más relevantes son que más de 7.000 personas están en situación de calle, de las cuales 5.412 viven a la intemperie. 870 son niñas y 1.600 están, por primera vez, atravesando esta situación. Frente a esto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Agrupados presentarán un paquete de proyectos de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fin de aportar soluciones a la grave emergencia habitacional que vive la ciudad actualmente. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien comenta sobre las políticas habitacionales del gobierno que no han cambiado pese al empeoramiento sostenido del nivel de vida. Lo que no vemos es un gobierno atendiendo esta situación, ¿no? Sigue sosteniendo la misma política en relación a personas en situación de calle de hace 12 años. Y hace 12 años estábamos en una Argentina que crecía a tasas chinas, que no tenía, en cierta forma, un problema económico tan generalizado. Y ahora que estamos en una situación económica compleja, difícil, no ha modificado esa política que estaba pensada para los tiempos de las vacas gordas, digamos, de la Argentina y de la ciudad. Ahora que estamos en época de vacas flacas, el gobierno sigue sosteniendo esa política, y por eso también implica que se haya incrementado el número de familias en situación de calle que no hayan podido acceder a una política o a un plan del gobierno que le otorgue acceso a una vivienda. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org